cuando pesan mis pies. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Mi nombre es Walter González. Me acompañan los controles Adrián Gómez, junto a un montón de operadores. Musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Como todos los fines de semana, hacemos esta cuenta regresiva hacia el puesto número uno, recorriendo las 20 más votadas. ¿Ya nos seguís en las redes? facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Siempre 20, recordá el número. Nuestro mail, contacto@las20másvotadas.com. ¿Querés anunciar en el programa? No lo dudes, contacto@las20másvotadas.com, y te vamos a estar asesorando. Suena Soledad junto a India Martínez. La música de mi vida se llama esto. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27. Hoy hablamos de descensos en el ranking. Puesto número 34. Es que no me quiero rendir. No me olvido de Nico Alfaro en Los Separadores y el señor locutor, obvio, también anunciando cada uno de los puestos, parte de todos los que hacemos las 20 más votadas. Sueño y esperanza, tengo mucho por ganar. Lo hago por ti, lo hago por mí. Y como hacemos de vez en cuando, hoy, cuando tenemos tiempito, no siempre se puede, hoy vamos a hacer un bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar. Aquí en las 20 más votadas recorremos lo último de cada uno de tus artistas favoritos, los más nuevitos. Te informamos sobre los nuevos sencillos que salen, nuevos lanzamientos, pero también disfrutamos de un buen clásico. De vez en cuando hacemos este bonus track. Hoy, un bonus track dedicado a España, un bonus track donde llega Alex Ubago, Amaia Montero, y nos hacen esta hermosa canción, Sin Miedo a Nada. Disfrutémoslo. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte, que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más Pues daré lo que piensen si estoy loca, es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. ¡Qué hermoso clásico que vamos disfrutando en este bonus track! Un clásico que siempre está bueno escuchar, de eso se trata el bonus track. Hoy Alex Ubago, Amaya Montero nos hacen Sin Miedo a Nada. Hermosa canción para relajar un poquito del ranking y disfrutar de este buen clásico. Ahora sí, volvemos a lo que vinimos, volvemos a buscar el puesto número uno. Pero antes de meternos en el puesto número 9, vamos a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Andrés Calamaro haciendo Amor Clasificado junto al potro Rodrigo Alejandro Bueno. Y escuchamos a Jacaré Manso haciendo El Oso junto a Ricardo Mollo. A quien vamos a nominar ahora es a Pablo Alborán. Pablo Alborán, que saca esta nueva canción, se llama No Está en Tus Planes. Escúchalo, a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de Pablo Alborán, canción que hoy nominamos para que ingrese al ranking. Si te gusta, te lo tenés que votar. Te recordamos que te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Pablo Alborán, No Está en Tus Planes. Esto es lo nuevo y son aquí en las 20 más votadas. Si te cuesta dormir, no lo intentes demasiado. Esta noche es para ti, para ese corazón gastado. La cama quiere llorar, y tú mereces otra cosa. Que la vida es de verdad, no te invita a una segunda ronda. Hay precipicio más alto que el de tus tacones bailando. No está en tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No está en tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. Aceptar que has construido con tus manos todo el reino que pisamos, con cada piedra que intento tumbarnos. Que suene fuerte otra vez la canción de tus sábados, que tus caderas sean alas y en tu mirada vuelva aquel verano. No hay precipicio más alto que el de tus tacones bailando. No están tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. No están tus planes morir de amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No están tus planes negarle al sol, verte bailar en sus amaneceres. Amor, ni ser el eco del nombre de nadie. No está en tus planes negarle al sol. No está en tus planes. Esto es lo nuevo de Pablo Alborán. Ya lo escuchás en el aire de la radio, ya lo escuchás en las 20 más votadas. Siempre te presentamos lo último de cada uno de tus artistas. Esto es lo nuevo de Pablo Alborán, Tercer nominado entonces para ingresar al ranking de la radio. Si te gustó, ya sabes que lo tenés que votar desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com. Si la semana que viene es una de las tres canciones más votadas entre los seis que te vamos a presentar en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar al ranking de la radio. Seguimos repasando lugares. Quien suena ahora es Carlos Vives, también con nueva canción que te presentamos la semana pasada. Besos en cualquier horario. Carlos Vives, Mau y Ricky y Lucy Vives. No hice nada por tu amor, nada hasta el sur o alrededor. Canción que salió la semana pasada, te la presentábamos, estaba en el puesto número 29. Hoy hablamos de descensos para Carlos Vives. Cuatro lugares desciende. Besos en cualquier horario. Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives. Puesto 33. Por tu amor yo logro cosas improbables. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Nuevo de Carlos Vives. Besos en cualquier horario. Puesto número 33 en el ranking de la radio. Volvemos a los 20 más votados. En realidad ya estamos entre los 10 más votados, porque nos vamos al puesto número 9. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 14, por lo que hablamos de ascensos en el ranking. Puesto número 9 de esta semana. ¿Quién llega al puesto número 9? Son los chicos de Rake. Rake junto a Rau Alejandro haciendo Loquita. Hoy, puesto número 9. Puesto número 9. Ya, ya, ya. Ya, ya. Rau, Rake. Loquita. Me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita. Que está pa' llevarte a la playa. Bikini, medalla y ponerte. Quita, bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, man. Déjala que fluya, no estés tan alerta. De ti sediento y tú me tienes dieta. Ese talento va a cámara lenta. Me tiene la cabeza mal. Estoy delirando con lo linda que estás. De mí estás atenta, te tengo detectada. Me conoces, yo no estoy pa' inventar. Me tiene la cabeza mal. Ellas son tres y yo ando con los míos. Hoy hay guayete, perreo encendido. Ey. Vi que su mirada está puesta pa'l lío. Quiere hacer maldades con un bandido. Yeah. Ella y sus amigas son poderosas. Cuando llega a todas las gatas se ponen celosas. Mami. Domingo de yate con mimosa. Baby, con ese bikini te ves hermosa. Ey. Quita, me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita. Estás pa' llevarte a la playa. Y bikini, medalla, ponerte boquita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, man. ¿Cómo te quedan esos jeans? Sin meterle al gym. Tú caminas con swing y se forma un motín. Pa' ti un castillo si tú eres una queen. Pa' meterle toda la noche sin. Ey, un flow natural de Leito Lavín. Estaba seguro que tú eras pa' mí. Ando queriendo que se nos dé y si se da yo no voy a dejarlo para después. Con más ganas de ti me quedé. La primera vez que yo te besé, aluciné como LSD. Loquita, me encanta cuando te lo quitas. Esa boquita, tú estás pa' llevarte a la playa. Y bikini, medalla, ponerte boquita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, mamá.